www.corporacionimpacto.com. Lo que les voy a contar es cosa de no acabar. Hay muchos que dicen ser el firme y no lo son. Se esfuerzan en conseguir el amor de una mujer. Calientan su corazón, más otro el dueño es. Termo, termo, termo, solo eres un termo. Termo, termo, termo, qué piña eres tú. Eres un termo, termo, termo, termo, qué piña eres tú. Esta es una historia de la vida real, mientras otros calientan y calientan el agüita, viene el caballero, le echa su azuquita y se lo toma. www.corporacionimpacto.com. Lo que les voy a contar es cosa de no acabar. Hay muchos que dicen ser el firme y no lo son. Se esfuerzan en conseguir el amor de una mujer. Calientan su corazón, más otro el dueño es. Termo, termo, termo, solo eres un termo. Termo, termo, termo, qué piña eres tú. Termo, termo, termo, solo eres un termo. Termo, termo, termo, qué piña eres tú. Dale duro, dale duro, ahora. Caliéntate la agüita con amor. Caliéntate la agüita con amor. Caliéntate la agüita con amor. Para que se lo tome tu hermano. Caliéntate la agüita con amor. Caliéntate la agüita con amor, caliéntate la agüita con amor, para que se lo tome tu hermano. Seguimos avanzando con los caminos del Perú. Caliéntate la agüita con amor, caliéntate la agüita con amor, caliéntate la agüita con amor, para que se lo tome tu hermano. Caliéntate la agüita con amor, caliéntate la agüita con amor, caliéntate la agüita con amor, para que se lo tome tu hermano. Este es el ritmo que está de moda. Ahora, ¿cómo se baila? En Guaraz, Carhuaz, la gente linda del callejón de Guaraz. Y nos vamos al Valle del Maitán. ¡Así! ¡Así!